Ahí Javier Sade me pasó el contacto de Felipe Bianchi, el compañero brasilero periodista popular de allá. Y estamos tratando de llamarlo, pero está complicado porque parece que hoy, bueno, además de ser feriado por ser el día de la... Bueno, ahí lo cuenta él, para que nos mandó un audio, a ver. Hola hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por el interés en escuchar lo que tenemos a contar de estos días. Pero lo que pasa es que hoy es feriado acá, ¿no? Es irónico, pues hoy es el día de la independencia de Brasil y lo celebramos con un clima de recolonización, lo que nos pone mucho, nos pone muy tristes, ¿no? Hubo protestas en todo Brasil porque en el día de la independencia se celebra acá el grito de los excluidos. Hace muchos años esto, ¿no? Los movimientos populares salen a gritar la indignación con una falsa independencia que ya nos dura como 500 años, aunque en los últimos 15 hemos avanzado mucho para la emancipación. Bueno, y ahí sigue contando que además hay un clásico del Palmeiras y no sé quién más. La tristeza cada uno se la toma como puede, ¿no? Y ahí parece que en Brasil, bueno, también se dan el momento este para seguir gritando por los excluidos, incluyendo a los 54 millones de personas que votaron a Dilma, ¿no? Este año son muchos más excluidos ahí en Brasil. El golpe de Estado ya está funcionando con algunos problemas, con algunos inconvenientes. Vamos a estar hablando en un rato con gente sobre eso, pero queríamos otra vez tener la voz de Felipe Bianchi desde ahí de Sao Paulo. Vamos a ver si en algún momento manda otra cosita, porque está ahí en las calles. Lo vamos a compartir con ustedes. Qué bueno la banda que estuvo recién acá en Futura, sí. ¿No? La Charlie Brown, ¿la escucharon? Sí. Impresionante. Espectacular. Impresionante. Y está bueno, de festejar, escuchar buena música y hacer cosas lindas, la verdad que así no hay golpe de Estado. ¿Cómo era la musta que decía? No hay ¿cómo era? Ay. Cuando el arte hace cosas lindas en las personas. No. Me agarró distraído. Perdón. No, habías escrito algo lindo de eso, de que no importaba nada, ni los Macri, ni los Temer. Ah, ni perdón. Pero no importa. Sí, con una foto del negro en realidad. Ah, el negro, sí, no sé si supuesto, pero bueno. Encontré en las redes una foto muy linda del negro bailando candombe. Y el negro ahí disfrutando tanto. Y pues sí, era un poco esto, digamos. Como que vengan con lo que quieran, que le vamos a dar batalla con estas sonrisas. Sí, sí o sí. Esta batalla a la una. Tenemos que romper entre todos, hermanos míos. Arrancó. ¡Vamos, Brasil, carajo! Tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro en medio de la olla y giro. Y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes. Y el desorden natural. Comenzó La Pulseada de Radio. Sí señor, ¿qué tal? ¡Opa! El director del programa trajo otra bolsa de caramelos. Sí, así que si escuchan ruido a papelitos, sí. Hablamos así con la boca llena. O que articulamos de un modo más confuso que de costumbre. Exactamente. Tiene que ver con los masticables. Exactamente. El que les habla es Carlos Gassman. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué dice Damián Lambusta? García Mardones. ¿Quién les habla? Todo, Raúl Lafín. Sí, y saludamos para los que están escuchando en otra radio. Sí. Otro día, escuchen Paso Inmoral. Claro, acá les recomendamos el programa que estuvo antes que nosotros, salvo en la repetición que están escuchando, que... No, van a encontrar otro programa, ese no lo escuchen. Nada, sí, bueno, también escúchenlo. De lunes a viernes a las 20 horas. Sí. A las 20 horas, sí, señor. A las 19. Por siempre. A las 20 estamos nosotros. Oh, qué es una forma encubierta de promocionar nuestro programa. Claro, escuchen un programa buenísimo. De, bueno, les envidio los, todos los invitados siempre. Sí. Porque, bueno, igual nada, una sana envidia. Pero no, la verdad que le dan un espacio a... Lambusta los conoce a todos los que vienen al programa anterior. ¿Por qué no los invita para el programa nuestro? ¡Eso! Porque esto es un programa... ¡Oh! Mirá cómo me pone Santillán. Pero hoy Santillán, no hoy vamos a tener candombe en la segunda hora. ¡Sí! ¡Ah! Lo quiero ver bailar acá, ¿eh? Más así que vale. Bueno, vamos a tener a Les Botig. Nos va a venir a visitar una banda de candombe acá de la ciudad que va a estar anticipando algo de la fiesta de este sábado en Lucamba. Mientras llegan, recibimos llamados telefónicos. Sí, el productor del programa. El productor del programa. Casi lo atiendo porque no sabía, pero bueno. Después nada me retan. Más ni nada menos. Sí. Así que bueno, vamos a estar charlando en un ratito con Carlos Del Frade. Él es periodista, sí. Diputado en la provincia de Santa Fe. Sí. A razón de la campaña esta que lanzó el presidente Mauricio Macri. Yo. De... qué sonrisa. No se enoje, Santillán. Charlando un poquito con él, que es un periodista que hace muchísimo tiempo viene siguiendo la cuestión del narcotráfico en Argentina y más por la situación también que atraviesa particularmente Rosario. Así que bueno, vamos a estar charlando con Carlos Del Frade. Un poco Carlos Gassman va a estar con su recomendación para el día de la fecha. Tráfico, hablando de tráfico. Hablando de tráfico. De otro tipo de tráfico. Sí. Sí. El Tony Fenoy avisa que no viene, pero hay una cosita para leer. Bueno, exactamente, ¿no? Lo vamos a hacer presente y... Se le está haciendo costumbre a Tony, ¿eh? Sí. ¡Apa! Está muy ocupado. Va a ir una apercibimiento. Yo creo que el director de este programa tendría que tomar medidas al respecto. ¿Cuánto mide? Tenía que ver... Tony, 1.50. Sí, sí, señor. Esto se empieza a complicar cada vez más. Y bueno, si no viene. Además que no viene, no viene. Es muy probable que no esté escuchando. Porque si hoy no vino, es porque está en una actividad. Entonces, puedo escuchar la repetición. No aproveche para vengarse en ausencia. No. Dice que le duele el pie, pero que está escuchando en la casa. Bueno. No, mentira. No, que mentira. Bueno, director del programa, otra bolsa de caramelo. ¿No lo te nombraron? Aparte, Santillán, muy poca gente tiene su estatura moral. Muy, mirá cómo te cerró la boca. Sí. No, pero tira chiste muy. Los elabora demasiado. Un bloque después. No. Estaba diciendo, bueno, Marcelo Santillán, sí, el director de este programa, trajo otra bolsa de caramelo. La semana pasada, escuché Futura, vengo escuchando programa. Te nombraron en todos los programas de la radio. Yo no me escuché. Todos los programas empezaban así. Bueno, dejaron una bolsa de caramelo arriba de la mesa. No. El empacho que nos vamos a agarrar. Y en algún momento alguien se terminó el último. Yo lo que quiero saber es eso. ¿Quién fue el que comió o la que comió el último caramelo de la bolsa? ¿Ah? ¿Eh? ¿O se lo llevó? Peor todavía. No, lo vi. Bueno, acá van a quedar otros caramelos. Le digo a todos los compañeros y compañeras. Es uno de esos pecados imperdonables que denunciaba Lorza en aquel famoso poema donde decía, la factura. Prometo en el futuro ser una mejor persona, ¿no? Sí. Comerse la última media luna. Sí. Bueno, yo creo que después de esta pequeña introducción y habiéndolo nombrado a Lorza, estoy casi seguro que Raúl Lafitte tiene un as en la manga. Y sí, ponele proponer... la factura, poné. No, la factura. Vamos a hacer así. Lo tiramos. ¿Cómo hacer para sentir mal un operador? Venimos hablando de cualquier cosa, le tiramos un tema y nos quedamos todos callados. Y lo tienen que sacar. No, y nos quedamos todos callados. Decimos, poné la de Alorza y nos quedamos igual, callados. Igual le podemos ir anticipando otro tema que le vamos a pedir en algún momento, que te es un tema la factura, es un tema de Gilda, porque hoy se cumplen 20 años de la desaparición física. Exacto. Pero viven todos nosotros. Sí. Sobre todo de Natalia Oreiro. Que exactamente. Está, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema. No, pará, dice. Ya tenemos bastante tiempo. Podés escuchar este programa en Radio Futura, en Radio Nauta, en Barrilete, en Radio Resistencia. Ajá. Y en Radio Estación Sur, que nos están haciendo un homenaje. Están pasando programas muy viejos. No, les gustó un programa que hicimos, les gustó mucho. Y lo están pasando todos los domingos. Si quieren escuchar. Ese ¡vamos! Programa. Bueno, entonces no vamos a escuchar a Lorza, y vamos a escuchar ¿A Natalia Oreiro? A Natalia Oreiro cantando a Gilda, que lo hace muy bien. Muy bien. Bueno, ay. A ver. Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Sí, señor! Sí, señor, como dice Marcelito Santillán. Bueno, algo de lo que adelantábamos al inicio de este programa era en relación a algo que ocurrió hace unos días y tiene que ver con el anuncio por parte del presidente Mauricio Macri de una campaña, una guerra contra el narcotráfico, así la llamó, que apunta de alguna manera a tratar de poder atender un reclamo, un cierto reclamo, una cierta promesa que había realizado previamente en la campaña y que todavía de alguna manera siguen proponiendo, digamos, ¿no? Darle batalla a ese problema en nuestra sociedad. O no, digamos, ¿no? ¿Problema o no? Lo ponemos ahí como signo a pregunta. Para ello, bueno, nos encontramos en comunicación telefónica con Carlos Delfrade, que es periodista y diputado de la provincia de Santa Fe. Y que, bueno, que viene siguiendo hace muchísimo tiempo estas temáticas en relación también a la situación particular de la ciudad de Rosario, de donde es oriundo. Y para profundizar un poquito más y escuchar también su opinión, le damos la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Damián, te saluda. ¿Cómo les va, muchachos? Un gustazo hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Buenas. Muy bien, Carlos. Carlos, estuvimos leyendo varios artículos que estuvo publicando en varios portales, digamos, virtuales, pero también, bueno, reconociendo que hace tiempo viene en la temática, ¿cómo de alguna manera podría definir esta medida que anunció Mauricio Macri hace unos días? Y esto es un regreso a Washington, en definitiva. Es una etapa superior del imperialismo, como decimos nosotros, porque se copian las recetas, incluso en los términos, que comenzó a utilizar Ronald Reagan en 1988, cuando declaró la guerra contra el narcotráfico. El término es el mismo que utilizó la semana pasada el presidente Mauricio Macri, claro que revisado en torno a lo que ha pasado durante todo este tiempo, casi 30 años, pero el concepto es igual. A mí me parece que lo que estamos viendo, y se vio con claridad en el decreto 291, si no me equivoco, de lo que fue, sí, decreto 291 o 217, mejor dicho, de este año del gobierno de Macri, en donde él puso en funcionamiento lo que llamó la emergencia en seguridad nacional, habló del peligro colectivo del narcotráfico y la necesidad de coordinar fuerzas federales y provinciales, cosa que hoy se está llevando adelante y se va a llevar en las próximas horas en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, que no es más que lo que hizo su amigo Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, cuando en octubre de 2002 lanzó la emergencia en seguridad nacional, declaró como peligro colectivo al narcotráfico e implantó lo que se llamó el Plan Colombia, que generó 20.000 muertes, la mayoría, en el 80% de los casos, chicas y chicos menores de 25 años. Y hoy Colombia, a pesar de todo eso, sigue siendo la primera exportadora de cocaína de América hacia Europa. Después se implementó en México con lo que fue el Plan Mérida a partir del año 2006 y después en Brasil durante el último tiempo del gobierno de Lula y la primera etapa del gobierno de Dilma, en donde el ejército se metió en las favelas y generó lo que hoy se está diciendo en Brasil, 20.000 desaparecidos, también cabalgando sobre el discurso de combatir al narcotráfico, lo que en realidad hemos tenido en América Latina con resultados concretos de esta misma política es control social y muerte de chicas y chicos y el negocio, por supuesto, con absoluta impunidad porque se hace fundamentalmente en los centros de las grandes ciudades. Así que creo que es el regreso a la política que impuso el imperio desde hace 3 décadas, es lo que nosotros llamamos un desarrollo del imperio casi de una forma increíble, en una especie de etapa superior del imperialismo, como decimos, porque estas son las fórmulas impuestas por Estados Unidos desde los años 80 en adelante. Uh-huh. Carlos, en relación a esto, bueno, uno de los planteos que deseábamos retomar en el programa también es esta idea, digamos, de que combatir el narcotráfico en realidad sería ir directamente en contra del propio capitalismo, algo que no creo que Mauricio Macri esté en condiciones de... Sí, a nosotros no nos parece que estamos viéndolo a Macri en una especie de clonaje de Mao Zedong o del Che Guevara, porque en realidad lo que nosotros decimos es que, en realidad no lo decimos nosotros, las principales organizaciones del mundo, como son desde el Banco Mundial a Naciones Unidas, pasando por el Fondo Monetario Internacional y la Organización por el Comercio y Desarrollo Europeo, la OCDE, dicen que los últimos 40 años el capitalismo tiene 5 vías de acumulación. Estas vías de acumulación son, por un lugar y en primer término el petróleo, después las armas, en tercer término los medicamentos, en cuarto término el narcotráfico y en quinto lugar la trata de personas. La Argentina tiene las 5 vías de acumulación, el capitalismo se mantiene gracias a estos grandes negocios y por lo tanto, si eso es el capitalismo, decir que se va contra el narcotráfico, decir que es una Argentina sin narcotráfico, es decir, que esto es una Argentina sin capitalismo, lo cual es por lo menos curioso y es pecar de una gran inocencia si creemos que esto efectivamente va a ser así. Yo creo que es el término utilizado de forma tribunera, pero el costo de ese fulbito para la tribuna va a ser muy, pero muy alto, especialmente en vidas del pueblo humilde, de la gente laburante en los grandes barrios, en los grandes centros urbanos del país, como insisto, ya se demostró en distintos lugares de América Latina. Tan ingenuo, Carlos, quizás como esperar que haya un triunfo, digamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que espera? Uno dice, bueno, claro, si hay una guerra... Porque después, excelente lo que vos marcas, porque es tan ingenuo como justamente, vamos a suponer que creemos en la idea de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los generales del narcotráfico? Claro. Los que viven en Villa 31, los que viven en el Gran La Plata, los que viven en el Gran Rosario, ¿cuáles son los generales de ese estado en guerra? Porque la guerra es el enfrentamiento entre dos estados. ¿Cuál es el estado del narcotráfico hoy, los jefes del estado del narcotráfico en la Argentina? ¿Los pibes y las pibas consumidores? ¿Los que venden desesperadamente para encontrarse con 500 pesos al final del día en la barriada humilde de La Plata o en la barriada humilde de Rosario Santa Fe? ¿Esos son los generales del narcotráfico? Pues sería muy interesante que nos digan, ya que están en guerra, que nos definan cuál es ese comando mayor del ejército al cual nos enfrentamos. Porque probablemente a alguno se le ocurra decir, no, los comandantes del Estado narco es en realidad el conjunto de empresas que lavan dinero, de los bancos que hoy siguen ganando muchísimo dinero en Argentina, el de las financieras. Ahí les creería, en todo caso, les arrendo el derecho de decir que es guerra si me dicen cuáles son la identidad de los verdaderos generales que, insisto, son los delincuentes de guante blanco. Me gustaría que me dijeran eso. Carlos, un homónimo tuyo te saluda, que forma parte también del programa. ¿Tiene uno la sensación de que esto también es una excusa para, violando la ley, introducir al ejército en la seguridad interior? Sí, exactamente. Yo creo eso, porque de hecho ya hubo algunos intentos de modificar la ley como para que el ejército se vaya metiendo de a poquito en la vida íntima, cotidiana de los argentinos. Así que sí, yo creo que esas son las excusas para justamente generar un mayor control social, que insisto, es nada más que repetir la receta impuesta por Estados Unidos desde el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico que hizo hace casi 30 años atrás Ronald Reagan. Así que sí, coincido con esa idea y coincido con esa cosa tan temible que ya a partir de los primeros meses de la democracia recuperada en 1983 se dejó con absoluta claridad expresada que el ejército no se puede meter en cuestiones internas. Pero detrás del discurso, detrás del relato que tiene el macrismo del combate contra el narcotráfico, es probable que se modifiquen algunas leyes para justamente meter al ejército en la vida cotidiana, lo cual sería algo muy grave, sería un retroceso muy fuerte en la Argentina. Por otro lado, haciendo una analogía burda, uno piensa que seguir las recetas de la DEA es seguir las recetas de un organismo que debe tener uno de los presupuestos más altos y que ha cosechado mayores fracasos, porque estamos hablando del país que es el primer consumidor mundial. Y uno se pregunta, ¿quién gana más, el tambero que están cerrando tambos todos los días o la Serenísima o Sancor? O sea, el problema parece que está en Colombia, que está en Brasil, que está en México y no al interior de los Estados Unidos, donde evidentemente hay zares de la droga que se llevan la parte mayor de la torta. Sí, además la mayor cantidad de consumidores. Pero la DEA, en realidad, creada ya por el 1 de julio de 1973 por Richard Nixon, fue efectivamente la creación de un organismo estatal de Estados Unidos para controlar fundamentalmente el flujo de dinero que producía ese mayor mercado consumidor del mundo, que es el propio pueblo estadounidense. Eso es lo que se generó. Las primeras disposiciones sobre esta cuestión del control del consumo de drogas se dio a principios de la década del 60, pero la DEA fue la que le dio este matiz que para mí es el control del negocio en primera parte para que quede la mayor cantidad de guita en los Estados Unidos, y después, lo más profundo, a mi entender, que es el control social de las juventudes, haciendo que muchas pibas y muchos pibes terminan siendo consumidores consumidos, y de esa manera se ahorran la posibilidad de que vuelva a aparecer una década del 70 en toda América Latina para que los pibes se enamoren de la palabra revolución, y por lo tanto tenerlos absolutamente pendientes, químicamente hablando, con sus cabezas en otra cosa y no volviéndose protagonistas de una lucha por una vida mejor en cada lugarcito del continente. Así que es un gran negocio doble, por un lado económico y por el otro lado político, hacer que nuestra pibada se desentienda de la realidad. Así que por eso el famoso combate contra el narcotráfico, en todo caso, es un combate que se tiene que hacer de abajo hacia arriba, pero justamente contra todas las formas del consumismo exacerbado que junto al individualismo son para mí los principios filosóficos, culturales, cotidianos en los que nos educan de chiquitos del capitalismo. Sí, a eso no hay con qué entrarle después, pero para vos, Carlos, ¿qué ves como una solución o como por dónde entrarle al problema este? Para mí lo que dicen los propios narcos, si vos en los barrios ponés trabajo, educación, cultura, deporte y salud las 24 horas, se termina toda esta historia. O por lo menos la pibada va a tener para elegir si hay trabajo, si hay deporte, si hay una posibilidad de elegir otra cosa que no sea un fierro o algo para consumir, para soportar el presente en donde no aparece ningún proyecto de vida, claramente va a empezar a disminuirse todo eso y se va a ganar. Para mí se gana desde abajo y con una construcción de una sociedad realmente con posibilidades para nuestras pibas y nuestros pibes. Eso es fundamental. Después aparecerá el consumo como una cuestión más personal, pero en lo político, económico, social, creer que la solución viene de arriba y creer que viene desde los sectores que además fomentan la multiplicación y la perdurabilidad del capitalismo es también inocente, porque este es un negocio paraestatal que se hace de arriba hacia abajo y que siempre necesita de nichos corruptos desde esos lugares en donde nos prometen, como ahora, esto de la guerra contra el narcotráfico. O sea, Carlos, que se trata, como en el tan mentado problema de la inseguridad, de atacar las verdaderas causas y no las consecuencias. Sí, sí, yo creo que en casi todas las cosas es así. Lo que pasa es que cuando aparecen movilizaciones muy grandes, como las que se tuvo en Rosario hace 2 semanas atrás y que mañana se va a reiterar, es necesario que desde la política se dé algún tipo de respuesta, si yo de eso estoy convencido, pero ahí aparece el otro tema. Frente a este mercado del narcotráfico hay otro mercado que es paralelo, como ya lo dijimos, que es el segundo gran negocio del sistema, que es el mercado de las armas, y ese es justamente ahí donde vos tenés que atacar con las famosas agencias que tiene el Estado, si es que realmente se quiere hacer algo, porque el mercado negro de armas, muchas veces alimentado por el mercado oficial de armas, los que salen de la policía, tanto la bonaerense como la santafesina o la cordobesa, ese mercado de armas tiene un método de circulación y es limitado, tanto en su origen como en su recorrido. Eso es lo que me da la sensación que se puede converger de los sectores políticos diferentes que dicen preocuparse para poder hacer una política que reduzca el número de armas y, por lo tanto, el número de muertos en las grandes barriadas de los centros urbanos de la Argentina. Uh-huh. Carlos, ¿cómo ves a Rosario ahora, antes de la guerra? No, la veo como siempre, con la mayoría de su pueblo tratando de pelearla para empatarle al fin de mes. Y frente a esa situación dramática, el problema muy duro de lo que significa muchas veces tener miedo en determinadas horas del día, pero me parece que eso es similar, como siempre digo, a lo que pasa en cada lugar de la Argentina. La seguridad pública es un derecho de nuestro pueblo y para eso hay que luchar contra los nichos de corrupción de las policías provinciales y de las fuerzas de seguridad nacionales, porque si no se puede conducir políticamente desde la democracia a la fuerza de seguridad, el problema es muy serio. Se ha hablado, Carlos, de la complicidad del poder político y de algunos gobernadores y exgobernadores del norte argentino, donde habría pistas de aterrizaje, etcétera. ¿Qué crees al respecto? Yo sí creo que hay también, como dije, nichos de corrupción en el empresariado, en la justicia, en los abogados, en los periodistas y también en los sectores políticos. Y creo que muchas veces los sectores gobernantes tienen más ganas de decir que están convencidos de lo que hacen, repetir lo bueno que hacen y negarse a ver el porqué de las cosas. Y creo que ahí está también la repetición del problema. Los problemas se repiten porque no se habla nunca de las causas. Y a mí me da la sensación, especialmente por lo que hemos vivido y sufrido en la provincia de Santa Fe en los últimos 30 años, que muchas cuestiones de las que hoy se padecen, especialmente en los barrios, en los sectores populares, tienen que ver con algunas cuestiones políticas que se hicieron mal o que se miró para otro lado, por más que se enojen algunos que están en los mismos lugares que hoy tenemos el privilegio de estar, pero estoy convencido que es así y creo que hay complicidades muy serias con el desarrollo de estos dos grandes negocios como son el mercado narco y el mercado de armas. Vos sabés, Carlos, que justo el domingo estaba ahí tomando un mate con mi viejo, que es siciliano, y en relación a charlando así, ¿no?, un poco de todos estos temas, él en un momento me dice, hablamos de Rosario justamente, y él me dice, ah, sí, la Chicago argentina, me dice mi papá. Y me quedó como... La vieja definición. Claro, una vieja definición a la que tuve que ir a buscar información. De hecho, después me pasó un libro sobre la inmigración italiana, bueno... Y un poco, bueno, esta cuestión ya planteando y ahí un poco pispeando en estos días esta idea, bueno, o esta cuestión de la mafia siciliana, la llegada a Rosario, en algunas ciudades. Y me llamó mucho la atención porque en realidad lo que pensaba, digo, no digo que necesariamente eso sea lineal o tenga que ver sí o sí, digamos, con la situación actual, pero digo, cómo de alguna manera, porque ahí estaba planteado un poco, bueno, la función en ese momento de la mafia fue como... autogenerar, digamos, como una especie de autodefensa, autocontrol, de suministro de ingresos. Bueno, toda una cuestión bastante compleja que a veces tiene que ver, digo, sí, y en esto sí creo que hay una especie de paralelismo, con esta cuestión de lo que decíamos en un inicio, de un ingreso, digo, para mucha gente de los sectores populares, un ingreso de guita fresco, cotidiano, hasta cierta protección o cierta seguridad, entre muchas comillas, digo, porque por otro lado la contracara es que los pibes mueren, digamos, como moscas, los matan como moscas, digamos, defendiendo a determinados, digamos, tipos con poder, incluso de la política, digo, ¿no? Como que me llamó mucho la atención de pensar, digo, cómo la historia de alguna manera se va tejiendo con ciertas ilegalidades que a su vez necesitan marcos, ciertos marcos legales, ¿no? O gente que sí tiene... Sí, yo igualmente ahí lo que te quiero dar una vuelta de tuerca a la cuestión histórica... Porque en realidad a Rosario se le denomina la Chicago argentina porque Rosario fue una de las únicas 8 ciudades del mundo que el 1 de mayo de 1890 conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, ajá, junto a Chicago. Entonces por eso se dijo que era la Chicago argentina. Pero es muy interesante la observación porque remite exactamente a lo que perdimos, o en realidad a lo que nos robaron. Cuando esta ciudad era obrera, industrial, portuaria y ferroviaria, y la ocupación era prácticamente plena, el nivel de violencia, al igual que el nivel de la desocupación, eran casi mínimos. Cuando la década del 90 terminó arrasando con el laburo concreto en los barrios, en donde una piba que no terminaba la secundaria por lo menos tenía una tienda, o un pibe que no terminaba la secundaria tenía un taller metalúrgico o mecánico para laburar, tenía de qué agarrarse materialmente para soportar el presente. Todas estas cuestiones no existían. Cuando eso fue arrasado y quedaron los agujeros negros de aquella vieja ciudad obrera, allí apareció el negocio ilegal del sistema para comerse la vida de nuestros pibes. Por eso me parece que igualmente es interesante la reflexión. La Chicago argentina es por el orgullo de ser una ciudad obrera y clasista porque fue una de las primeras 8 que conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy lo que sí queda claro es que esa mafia que en realidad apareció en las primeras 2 décadas del siglo XX, hoy son varias mafias que, por supuesto, tienen delincuentes de guante blanco que lavan lo que en los barrios se paga con sangre, se lava en los bancos y en las financieras que están en el centro y que jamás esos tipos de delincuentes de guante blanco van a parir pasando algunas horas por los sucios pasillos de las comisarías o los indiferentes pasillos de los tribunales. Carlos, para ir cerrando, acá te va a hacer una pregunta a Marcelito Santillán, que es acá del hogar de Cajade, que hace con nosotros el programa. Y es, qué lindo, buenísimo. Es el director del programa. Es el director del programa, más. Qué fenómeno, mira qué bueno. Dale, Marcelo. Lo que te voy a decir es, basta de guerra, muchachos. Acá, todos los países hacen guerra, loco, no puede ser, hermano. Tenemos que estar todos juntos, hermano. Todos unidos. Nada más que eso. Sin duda, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Marcelo. Estoy totalmente de acuerdo. Una reflexión de Marcelo. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, que seguramente se va a transformar también en algunas líneas para la revista La Pulseada. Y justo bueno. Línea, tenés que decir. Sí. No fue la mejor metáfora. Pero justito. Bueno, siempre te seguimos ahí leyendo y también desde en la agencia Pelota de Trapo, donde solés, nuestros hermanos. Y bueno, y tanto que has contribuido, bueno, en sus años también al Movimiento Nacional Chico del Pueblo y junto a Morlaquete, a Cajade. Y eso es una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida, y seguir trabajando para Pelota de Trapo es maravilloso. El viernes y el sábado estoy por allí, por La Plata. El viernes en la Facultad de Psicología. Te vimos. Y después el sábado creo que estamos en algo que organizó también la muchachada de Patria Grande. Así que va a ser un gustazo estar en La Plata 2 días. Por primera vez me voy a quedar por segunda vez en mi vida me voy a quedar a dormir allí en La Plata. Así que va a ser un gustazo. Bueno, cuando andes algún miércoles te esperamos acá en el programa un rato, a tomar unos mates. Dale, va a ser te un quiero, gusto. Vamos, gracias. Gracias por estos minutos. Un agradecimiento y un gran abrazo. Acá en cualquier lugar donde esté. Gracias, Carlos. Vamos, Carlos, Bueno, hablábamos con Carlos Delfrade, periodista, diputado, pero bueno, también militante y luchador y bueno, muy lindo haber tenido... Amigo de la casa. Che, alguien que refleja algunas cosas que a veces pensamos o sentimos, ¿no? En esto de los artistas que pueden traducir, digamos, ese sentimiento, esa duda, esa pregunta que tenemos. Liliana Felipe hace una canción muy linda que invito a escuchar, que se llama Tienes que decidir, y está muy bien y es muy linda. Ella es muy linda, Liliana Felipe, ¿no? Y la canción también refleja un poco algunas cosas de las que estábamos hablando recién, y La Pulsera Radio sigue en un ratito nada más, 40, vale. 50 minutos. 50 minutos. ¡Opa! Ay, faltaba eso. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda. A un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, estamos otra vez al aire. Sí. ¡Opa! Bueno, y como es habitual en todos los programas, vamos con el tráfico de tentaciones. Con le presento a Carlos Lasma. Bueno, muchas gracias. Ahí me cede la palabra a Marcelito Santillán, nuestro director. Hoy vamos a hablar de una película que constituyó una de las sorpresas de la última entrega de los Oscars, ya que, pese a que en principio nadie la tenía demasiado en cuenta, obtuvo 3 nominaciones... incluidas las postulaciones a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Este film, que pasó por las salas comerciales locales a fines de febrero y durante marzo pasado, y al que ahora se puede acceder a través del DVD, es una coproducción entre Gran Bretaña, Canadá e Irlanda de 111 minutos de duración. El argumento se centra en la historia de Eilis Lacey, una joven irlandesa que en los años 50 convive en su pueblo natal, que le ofrece pocas posibilidades de desarrollarse, con su madre y su hermana. Esta es una de las que más la alienta a aceptar la oferta, que cuenta en principio con el auspicio de un sacerdote irlandés que ya está instalado en los Estados Unidos, de tomarse un barco con destino a Nueva York, más precisamente a Brooklyn, en busca de un mejor futuro. Como para cualquiera que pasa por una circunstancia parecida, el shock inicial es fuerte. El contraste entre el ambiente rural irlandés de origen y esa gran urbe neoyorquina en pleno proceso de expansión es muy grande. Eilis, impecablemente interpretada por Saoirse Ronan, quien merecía la nominación que con su actuación obtuvo, compensa la nostalgia por los suyos, rodeándose de compatriotas que están pasando o han pasado por vivencias similares. Convive con otras 3 chicas, algo insidiosas con la recién llegada y con la madura dueña de la pensión que las alberga, más comprensiva con ella. Poco a poco la joven se va adaptando. Consigue un trabajo como vendedora y con esfuerzo se costea los estudios para convertirse en contadora. Pese a todo, de tanto en tanto, su voluntad flaquea por la añoranza, hasta que conoce a Tony, un joven de origen italiano del que se enamora y empieza a imaginar, además de un porvenir laboral, un proyecto de futura familia en tierras norteamericanas. Ahora sí, de la mano de Tony, con quien pronto se compromete, se siente más segura de sí misma y más convencida de que por fin ha encontrado su lugar en el mundo. Toda esa primera mitad de la película, con la partida, la llegada y la asimilación de las costumbres del nuevo país, es la más lograda y atractiva del film. La reconstrucción de época es excelente y la actuación de la protagonista sabe transmitir muy bien esos matices que van desde la melancolía y las dudas iniciales hasta la seguridad y la felicidad que llegarán después. Sin embargo, una desgracia familiar que no conviene revelar obligará a Eilis a regresar a Irlanda, dejando a su prometido a la espera y posponiendo momentáneamente sus proyectos. Lo sorpresivo es que, una vez retornada, la joven se encuentra con que aquel pueblo, que antes de su migración no tenía prácticamente nada para ofrecerle, la tienta ahora con posibilidades no poco beneficiosas de trabajo. Le cuesta volver a dejar sola a su madre y hasta parece un candidato, desde todo punto de vista, muy conveniente para formar pareja. Eilis afronta entonces una encrucijada: quedarse o volver a irse, afincarse definitivamente en su propia tierra o retomar todos aquellos planes laborales y afectivos que ya estaban encaminados y la guardaban en Nueva York. No adelantaremos, por supuesto, cuál será su decisión final. Diremos, eso sí, que Brooklyn, tal el título de la película, es una mezcla dulzona de comedia y drama, al mismo tiempo relato de inmigración e historia de amor. Es un film sencillo en su planteo argumental y su estética, que no por eso deja de emocionar, apelando a recursos nobles. Hasta ahí los aspectos positivos de este largometraje. Del lado negativo de la balanza hay que poner lo predecible de la historia y la presencia de varios lugares comunes. El modo en que son retratadas las distintas comunidades, por ejemplo, no escapa al estereotipo. Los irlandeses cantan sus canciones y bailan sus danzas típicas reunidos en la parroquia del barrio, y los italianos, representados por la familia de Tony, hablan todos al mismo tiempo mientras comen espaguetis en la mesa familiar. Por otro lado, Brooklyn es una suerte de dos películas en una, con dos mitades que no acaban de soldarse del todo entre sí. La primera mitad, como dijimos, la correspondiente a la partida, los primeros tiempos difíciles y la final adaptación de Eilis, constituye el tramo más atractivo. La segunda y última mitad, la de los episodios que se van desencadenando tras su vuelta forzada a Irlanda, no terminan de cuajar y de fusionarse del todo con la primera parte. Resulta, por otra parte, difícil de comprender que entre las candidatas a mejor película, los Oscars le hayan deparado este 2016 un lugar a este largometraje, agradable pero previsible, y se lo hayan negado, por ejemplo, a películas como Carol, de Todd Haynes, cuyos mayores méritos ya hemos comentado en este espacio. Algo que no hace más que subrayar el conservadurismo que, en todos los planos, temáticos y estéticos, parece predominar entre los miembros de la Academia. ¿Cómo calificamos a Brooklyn? Pues por las virtudes de esa primera mitad, aunque se trate de una historia mil veces contada, y la excelente actuación de la protagonista, le ponemos 3 linternas. ¿Y por qué dedicarle este tiempo a una película apenas buena, habiendo sin duda disponibles muchas mejores? Porque nos proporciona una excelente excusa para hablar de una cuestión de estricta actualidad, de uno de los dramas más acuciantes que enfrenta hoy la humanidad, y para escuchar un excelente tema musical que lo aborda como pocos. Brooklyn habla de un tiempo donde todavía la inmigración era bienvenida y en muchos países, como Estados Unidos, Australia o la propia Argentina, llegaban hombres y mujeres en busca de oportunidades, expulsados por la guerra o la miseria, que eran recibidos con los brazos abiertos. El domingo pasado se celebró el Día Internacional del Inmigrante. Hoy, en medio de esa disputa por el lenguaje, que es parte crucial de la batalla cultural de la que nos hablaba Tony Fenoy la semana pasada en este programa, ya casi no se habla de inmigrantes, sino de refugiados. La vieja Europa cierra sus fronteras a los miles que desde el norte de África o Asia huyen de los conflictos y las necesidades. Los hacina en campamentos miserables, rodeados de alambradas que traen al recuerdo la triste imagen de los campos de concentración. Cientos mueren cada día, incluidos mujeres y niños, tratando infructuosamente de llegar a las costas del lugar donde sueñan con acceder a una vida mejor. En Estados Unidos, un candidato payasesco gana adeptos proponiendo construir un muro que los separe de México, con los costos a cargo de los mexicanos, o plantea expulsar a los 11 millones de indocumentados, o dice ridículamente que salgan y vuelvan a entrar para que se puedan revisar las condiciones de cada uno. Y en la Argentina, donde la mitad de la población tiene abuelos o bisabuelos que descendieron de los barcos, en el caso del presidente Macri, su propio padre, el gobierno de derecha proyecta crear cárceles especiales para los que llama inmigrantes ilegales. Los artistas sensibles son los más capaces de expresar estas dolorosas paradojas. El español Víctor Manuel escribió al respecto una magnífica canción con ritmo de corrido, muy poco conocida entre nosotros, en la que imagina que un mexicano sin papeles, una espalda mojada, como lo llaman peyorativamente, estaba trabajando en una cocina ubicada en las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001. Como no figuraba en ninguna parte, ni siquiera llegó a integrar la lista de las víctimas. Es como si se hubiese muerto dos veces, piensa Víctor Manuel. Así dice su letra. Este es el corrido de la doble muerte que bajó del cielo un 11 de septiembre. Allá en lo más alto de las altas torres se nubló de golpe todo el horizonte. Desde una ventana miraba las llamas, vio llegar de frente la muerte anunciada. Rezó un Padre Nuestro como si llorara. Besó aquella imagen, siempre venerada. Sintió que la vida no valía nada. El indio Juan Diego salió de Tlaxcala y fue como tantos espaldas mojadas. Trabajó a destajo donde había plata, igual que si fuera una bestia de carga. En todo ese tiempo solo tuvo un sueño, tener su tarjeta, estar en el censo. Nunca firmó nada, nunca hubo papeles que dejaran rastro de su propia muerte. Por eso Juan Diego se murió dos veces. En casa le guardan las fotografías que les fue enviando para la familia, montado a caballo, fregando los platos, sentado en un parque, nadando en un lago. La última de todas, a los pocos días, en una cocina, muerto de la risa, con un gorro blanco. ¿Será cocinero? Le llegó la plata, los echo de menos. Trabajo acá arriba, cerquita del cielo. Con letra y música de Víctor Manuel San José, cerramos entonces esa intervención con su tema La doble muerte de Juan Diego, una canción que merecería, ella sí, nuestras cinco linternas. Este es el corrido de la doble muerte que bajó del cielo un 11 de septiembre. Allá en lo más alto de las altas torres se nubló de golpe todo el horizonte. Desde una ventana miraba las llamas, vio llegar de frente la muerte anunciada. Rezó un Padre Nuestro como si llorara. Besó aquella imagen siempre venerada. Sintió que la vida no valía nada. Salió de Tlaxcala y fue como tantos espaldas mojadas. Trabajo a destajo donde había plata, igual que si fuera una bestia de carga. En todo ese tiempo solo tuvo un sueño, tener su tarjeta, estar en el censo. Nunca firmó nada, nunca hubo papeles que dejaran rastro de su propia muerte. Por eso Juan Diego se murió dos veces.